no tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempos de la decadencia, de estafa, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados y el mal. Tiempos de la deuda externa, ¿quién la pudiera pagar? ¿Quién la pidió que responda? Esa plata, ¿dónde está? Muy buenos días para todos. Buen día, Muro. ¿Cómo está? Buen día para Agustín. Bueno, como todos los sábados, al compás del chamullo. Hoy empezamos un poquito tarde. Sí, sí, disculpen, no me arrancaba el auto. Tuve un pequeño... Me hago cargo de mi responsabilidad. Hay que comprar batería nueva, ¿eh? Sí, sí. Ya llega el invierno, parece que a varios no lo arrancó el auto hoy. Hay que empezar a comprar batería nueva. Exactamente, ya no son como las de antes, ¿no? No, no, que uno pretende por ahí que dure 10 años una batería. ¿Cuánto dura una batería? Teóricamente, los que saben dicen que una batería... como máximo 3 años, ahí ya tiene la... Eso, estoy pasadito. Dura más, hay algunas que duran más, pero... Sí, sí, pero garantizado... Corre los riesgos, más en la zona fría como esta. Claro, los arranques en frío. Aparte, la batería se tiene que calcular el tiempo del momento que da el primer arranque. O sea, uno compra un 0 kilómetro, pero por ahí en fábrica tuvo 1 año, después en la agencia tuvo 6 meses más, entonces, y eso se considera el tiempo de vida de la batería. Come vida útil. De, y sí. Hablando de arranque de frío, ¿sabe qué? Nuestro agente infiltrado en el ente, en el Nargaz, nos ha mandado una información bastante jugosa. La gente está muy preocupada con el tema del gas. Con respecto a la tarifa del gas, ¿sí? Ante todo quiero decir, qué atorrante este cotillo, ¿eh? ¿Eh? Qué atorrante este cotillo. Caradura, él es uno de los responsables de que Caleta sea una de las ciudades que más carencia de agua tiene en el planeta, y en vez de salir a aclarar o a defender los intereses de los santacruceños, porque él es el representante nuestro ante el Nargaz, salió a asustar a la gente, a decir, no, se viene el apocalipsis zombie, y claro, vamos a morir todos de frío. Es la herramienta que están utilizando. Bueno, estoy averiguando, puse por ejemplo mi tarifa, ¿sí? Y voy a pedirles a los oyentes que si quieren averiguar la suya, que por favor nos manden a nuestro muro de Facebook, al compás del chamullo, por mensaje privado obviamente, ¿no? Pero que nos manden el nombre de quién es el titular de la cuenta, la dirección, y la semana que viene, a más tardar, les devolvemos el cálculo aproximado, después voy a aclarar porque es aproximado, de cuánto va a ser el aumento, que no llega al 1400%. Es un aumentazo, pero tampoco llega. Bueno, pero también tengamos en cuenta de dónde partimos. Estamos pagando la tarifa de 2001. Yo estoy pagando 20 pesos por mes, porque estoy pagando 40 y tantos pesos. Sí, un café en cualquier confitería vale 30 pesos. Sí, pago menos por mes que lo que vale un café. De hecho, acá tengo mi... la última factura que yo pagué de mi casa, y pago más de impuestos que de gas. Pago 18,27 de gas, y el resto hasta completar los 30 y pico es impuestos, IVA, ingresos brutos, etcétera. Eso es un bimestre, 2 meses. Y esto es un bimestre, o sea que estoy pagando 9 pesos con 10 de gas por mes, más impuestos. Qué sé, yo le muestro esto a un formoseño que se calefacciona a Rafa y se me cae la cara vergüenza, realmente, ¿sí? Pero bueno, para empezar voy a hacer el cálculo que me hicieron a mí con mi consumo, porque está todo, Enargas nos tiene todo, mejor dicho, la empresa que nos provee el gas nos tiene absolutamente fichados, diría el Sogaray, ¿no? En el mes de agosto del año pasado yo pagué la factura de con los consumos de mayo y junio, que ya son los altitos del año, después se van manteniendo a lo largo del invierno. Consumí, para hacer números redondos, 1000 metros cúbicos de gas. Esos 1000 metros cúbicos se calculaban a una cifra, yo no le quiero mentir a Agostini, pero la cifra me pareció absolutamente increíble. Esto es de 2015. Sí. La mitad, poco más de la mitad de un centavo el metro cúbico. Poco más de la mitad de un centavo. O sea, no se llegaba al centavo el metro cúbico. Y eso, más los impuestos, mi factura fue de 43 pesos. Eso el año pasado. Agosto del año pasado. Mes de agosto. Este año es difícil calcular una cifra exacta porque, repito, hay una carga variable. Los costos fijos, los impuestos internos, los impuestos provinciales, etc., que hacen que la tarifa pueda variar más o menos 10, 20 pesos. La tarifa no, la factura. La factura. No es la misma tarifa que factura. Bien, si hacemos el cálculo de lo que yo gasté, suponiendo que gasto lo mismo, bueno, ahora sí, el gas va a venir. Espere que acá tengo toda la info. 17,5 centavos el metro cúbico. Metro cúbico por mil son 17,170 y algo de pesos, ¿sí? Ya no centavos. Esto más los impuestos nos va a dar algo así como 400 pesos. Pero, está el subsidio. El subsidio no se toca. El subsidio no se toca. Y el subsidio, a partir de ahora, va a tener unas características diferentes. El subsidio abarca hasta casi el 70% del valor total de la tarifa, ¿sí? Eso depende. Los consumidores más chiquitos, como es el caso mío, yo soy R1, mi casa es una casa, es un departamentito pequeño. Los R1, los R2 y los R3 tienen un subsidio que es prácticamente el 70% de la factura. A partir del R1, R2.1 y R2.2. A partir de R2.2.3 empieza a bajar el subsidio y por ende a subir la factura. Pero acá hay otro tema que hay que tener en consideración, que es que antes la categorización era muy estática. Ya desde hace un par de años la categorización va cambiando bimestre a bimestre. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, hay mucha gente que ha construido su vivienda y arranca el primer mes de consumo con un consumo que lo mete en la categoría R2-3, por decir, las del medio. Porque justo terminó el invierno, porque venteó mucho gas al cohete mientras hacía la instalación, por lo que fuere. Entonces, esa persona, en el régimen anterior de categorizaciones, quedaba ahí todo el año, hasta que el año siguiente se recategorizaba según el promedio del año pasado. Ahora no, el promedio se sacaba bimestre por bimestre. Quiere decir que si esa persona, una vez que empieza su consumo, hace un ahorro durante 2 o 3 bimestres seguidos, cae de categoría, puede llegar a caer 1 o 2 categorías y entrar en las categorías más bajas, que obviamente son las que más subsidio tiene. Más subsidio. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a darle algo práctico. Vamos a hablar de su factura. Mi factura. De lo que usted pagó en el mes de agosto del año pasado. Yo pagué en agosto del mes pasado 43 pesos. Por un consumo de... Por un consumo de 1000 metros cúbicos. Que es una cifra importante. Digamos, con esto se mantiene más que calentita una casa. ¿Qué artefactos tiene? Tres calefactores. ¿Cuántos? Tres calefactores, dos grandes, uno chiquito. Perdón, al revés. Uno grande, dos chiquitos. Uno de 6.000 y dos de 2.500, supongamos. Termotanque y cocina. Y cocina, exactamente. Hay chicos en la casa, así que el consumo es interesante. Esta factura va a pasar de 43 a, vamos a hacer el ayuda a memoria, es agréguele un cero, 43 a 430. Pero ahí falta el subsidio, falta restarle la parte del subsidio, que puede ir de un 30 a un 70%. Y eso depende de factores que son difíciles de ponderar, porque hay que tener la información de cada uno. ¿Dónde está categorizado usted? En esa. En R1 estoy yo. ¿Cuánto le da hoy? ¿Cuánto pagaría en agosto ahora por esa misma cantidad de consumo? Con el subsidio alrededor de 230, 250 pesos. O sea, de 43, es un tarifazo, obviamente. Nos sí, vamos bueno, de pero menos de 50. Veamos de dónde partimos. Claro, nos vamos de menos de 50 a 250. Que son, ¿sí?, 125 pesos por mes. Esa es otra cosa. A partir de este año, a partir de agosto, porque el 100% del aumento se va a sentir en agosto. El bimestre este que va a vencer se va a aplicar el 50% de la actualización de la tarifa, del aumento, del tarifazo. Vamos a decir las cosas como son. Hay al pan pan y al aumento de tarifas, tarifazo. El total del aumento recién se va a sentir en agosto. Y a partir de agosto las boletas van a empezar a venir con cupón, van a venir bimestrales, pero van a venir con dos cupones para poder pagarlo mes a mes. Quiere decir que en agosto usted va a tener un cupón que vence, no sé, supongamos, cuando me vencí a mí, esto parece una escribanía ya. El 16 de agosto le vence uno y el 16 de septiembre le vence el segundo. Cuestión de que le da un... Lo pueda pagar en dos cuotas. Exactamente. Les decía, yo le propongo un servicio a la comunidad. Entren al muro de Al Compás del Chamuyo, déjennos el nombre del titular y la dirección de la boleta. Y nosotros no podemos dar el WhatsApp al aire de nuestra fuente porque, bueno, obviamente nos pidió reserva. Esto no es que sea información... clasificada esta, pero está tan confusa, todo esto está en la página web del Energas, ¿sí? Pero está tan confusa que si no es una persona experta, si no es una persona que trabaje en el tema, no la va a entender, no la va a entender, se va a confundir, se va a hacer matete y le va a pasar como me pasó a mí, que el primer cálculo me daba, que se triplicaba mi factura y el otro cálculo me daba más o menos como le di a Cotillo, 1400%. Así que entren al muro, déjennos un mensaje privado, nosotros nos vamos a comunicar con nuestro agente secreto en el área de gas y les vamos a sacar un cálculo aproximado de lo que puede llegar a pagar en la factura más brutal, que va a ser seguramente la de agosto, porque después ya el consumo nuestro va a... Claro, porque en esa viene el consumo de junio y julio. Viene de mayo y junio. Después va a tener otra factura similar que va a ser julio-agosto, que esa la va a pagar en octubre, ¿sí? Pero acá la bolilla que se corre, lo que uno escucha en las calles... Porque es porque lo han tirado de profeso. Nos sacaron el subsidio. Sí, y mil y tanto por ciento de aumento. No, acá la gente está hablando de cifras siderales. Sí, es posible que algún consumidor llegue a tener un 1400% de aumento en su factura, pero... Tienen que darse muchas variables. Pero claro, tienes que ir a romper el vidrio a Gamusia con una piedra, pegarle al gerente. Claro, y de espalda. Claro. Cuidado. Tiene que ser una persona que viene aumentando su consumo, porque el ahorro se sigue premiando. Vamos, ¿sí?, a que la gente, el oyente, que tome como referencia que su casa tiene tres calefactores, uno grande y dos chicos, sí, una cocina, un termotanque, y usted va a estar pagando 230, 240 pesos. Póngale 300 por, con la carga de impuestos. Por 150 pesos por mes. 150 pesos por mes. Decía que para llegar a esa cifra, esto me hace acordar cuando, por ejemplo, empieza un conflicto con los docentes, o con los médicos de la Caja de Servicios Sociales, o con los empleos judiciales. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Saca de su cajón de estadísticas la estadística más le conviene. Entonces dice, pero un docente inicial gana 22.550 pesos masiva, y eso lo ubica entre los segundos docentes mejor pagados del universo. Sí, sí, un docente que ya venía con 10 años de antigüedad de otra provincia, que se fue a trabajar a una escuela rural pasando... Sí, a la frontera. Pasando Tres Cerros, pero a las afueras de Tres Cerros, ¿sí? O sea, con todas las condiciones... agarraron el más gordo y lo presentaron, y eso intenta hacer creer al público de que todos los docentes ganan así, que todos los médicos ganan así, que todo, etcétera. Y bueno, acá también agarraron el caso de un tipo que ya era un consumidor grande, que encima fue aumentando su consumo, que no ahorró, que pasó de una categoría a otra. Bueno, sí, a ese consumidor, que tendría que tener, no sé, tendría que haber construido una pileta climatizada. Claro, claro. No hay muchas piletas climatizadas. Acá en Gallego hay muy pocas. Hay muy pocas. Muy, ¿no?, pocas, sí. Y sabemos quiénes son. Sí, o sea que a lo que le va a caer tiene como pagarla. Eso no tiene problema para pagarlo. Sí, ahí puede llegar a dar un 1400% de aumento. Pero un 1400% de aumento sobre la tarifa, no olvidemos, esta es la tarifa, lo que estamos pagando es la tarifa de 2001. 2001. Yo pagué mi última boleta de gas 26,16. Está bien, son meses de verano, es muy poca plata, muy poco consumo. Pero, ¿cuánto fue la inflación de 2001 hasta ahora? Vamos a decir un 1.500%. Sí. Bueno, se va a actualizar la tarifa. Y un pero poquitito no, pero menos. Se va a actualizar en casos muy puntuales. Exactamente, exactamente. Así, al que tiene la pileta. Yo no tengo pileta, así que a mí. Ah, no, al final no se construyó la pileta. No. El vivero climatizado tampoco. Encontramos que había mucha piedra, el terreno muy duro. Bueno, no mejor. Usted sabe cómo es esto de andar construyendo. Y otra cosa, que esto pasó en Buenos Aires con la electricidad. A partir del momento que se anunció, no que se puso en vigencia, a partir del momento que se anunció el tarifazo eléctrico, en febrero hubo muchísimo menos cortes, porque bajó el consumo. Bajó el consumo, claro. Bajó el consumo. Hay un factor, que esto lo sabe muy bien la gente que trabaja en salud mental, ¿no? Alguna vez yo critiqué a un distinguido colega y psiquiatra, porque ellos siempre le cobraban, siempre, aún a la persona más humilde, arreglaban un horario muy bajo, pero nunca atendían, nunca. Yo he regalado mi trabajo a quien yo quiero regalárselo en más de una ocasión, ¿no? Pero nunca vi que un psicoterapeuta, un psiquiatra regalara su trabajo, ni siquiera, no sé, a un chico de una villa. Inclusive conocí una que les hacía juntar, cuando se acuerdan los boletos de colectivo, la sube mató ese rebusque, ¿no? Les hacía juntar boletos, les cobraba 10 boletos de colectivo, 20 boletos de colectivo. Dice, ¿por qué tienen esa cosa que a mí me parecía tan mercantilista? Y la respuesta fue, la verdad, clarísima, contundente. Dice, porque si el paciente no siente que está haciendo un esfuerzo, no le da importancia a lo que está haciendo. Bueno, efectivamente eso es lo que pasa con las tarifas subsidiadas. Al ser tan barato, claro. La luz queda prendida. Acá es muy común no apagar los calefactores, y si hace mucho calor, abrir la ventana o la puerta. Es exactamente las mismas palabras que dijo nuestra gente infiltrado en el ente del gas, ¿sí? Como el gas es tan barato, qué sé yo, en el peor caso, ¿cuánto pague? 26. Pagaré 40, ¿qué me importa? Claro. Entonces, se calefaccionan garajes vacíos. Un dato interesante, gente que guarda el auto en el garage, calefacciona el garage para que el auto a la mañana esté calentito. Claro, claro. Bueno, pregúntale al mecánico qué le hace ese choque térmico de salir de más 25 a menos 10, ¿sí? Con el motor frío. La calefacción hay que usarla como uno la usa en el auto. Uno entra al auto, el auto está estacionado en la vereda, está helado. Entonces, ¿qué hace? Pone la calefacción al máximo, unos minutos. Cuando alcanzó la temperatura deseada, la pone en el punto claro. Y el auto no queda encendido mientras nosotros, no sé, vamos a pagar la tarjeta de crédito o a comprar un remedio de la farmacia. Uno apaga el motor, porque la nafta es cara. Bueno, lo mismo para el gas, lo mismo para el gas. Acá hay algunos consejos, ¿no? Ahora están viniendo casi todos los calefactores con termostato. Acá está, por ejemplo. Mire, el primer consejo: regular el termostato de los equipos en una temperatura de alrededor de 20 grados, ya sea de frío. Esto es consejo para tanto electricidad como gas, ¿no? Regularlo en 20 grados, póngase un saquito, ¿sí? No sé si. Yo me crié en Buenos Aires, mi infancia la pasé en Buenos Aires. Y me acuerdo que en invierno teníamos una pantallita que calefaccionaba a 30 pibes. Y nos poníamos un saquito arriba del guardapolvo, ¿sí? Nadie se moría por eso. No, ya uno se andaba dentro de la casa con pullover, abrigado. Yo no tengo pullovers, no tengo. Los últimos que tuve los regalé, me los comí la polilla, porque no uso pullover. Ahora me doy cuenta por qué, si me estaban regalando el gas. No, pero aunque no la regalen, acá la gente tiene la casa muy calefaccionada. Sí. Calefaccionó solo aquellos ambientes donde hay gente, esto es elemental. Hay quinchos que están vacíos 14 días a la semana, para exagerar un poquito, y están calefaccionados, ¿sí? Obviamente reducir las filtraciones en puertas y ventanas, burlete, el chorizo ese, sí, que se coloca debajo de las puertas, ¿sí? Y para el agua caliente. Un consejo que es elemental, y yo por una cuestión personal lo tuve que poner en práctica hace poco. Estoy reformando mi casa y tuve un problema de carencia de agua, tuve que ahorrar agua. ¿Qué hace uno cuando se baña? ¿Cómo regula la temperatura? ¿Regula la temperatura? Le agrega agua fría al agua caliente. No, para eso hay un termostato, claro, un termotanque. Claro. Entonces usted, si el termotanque tiene 10 puntos, como es el caso de mi termotanque, en 10 sale para pelar chancho. Hay que buscarle justo cuál es la temperatura para el baño. En mi caso es una pérdida permanente porque yo soy más bien caloroso. En mi caso, un poquito más arriba de 3 sale una temperatura para mi gusto agradable para una ducha. Y no hay que abrirla fría. No, en mi caso fue para ahorrar agua. Pero esto ahorra gas. Gas, claro. Ahorra gas, por supuesto, ¿sí? Y bueno, obviamente, baños de inversión, jacuzzi, eso se paga. Y claro, el que lo quiere hacer es que lo pague. Eso se si paga. Está en condiciones de hacerlo. Exactamente. Una última información. Sigue existiendo la tarifa social, ¿sí? Tanto para electricidad como para gas. Se puede acceder a ella simplemente llenando un formulario en internet. Hay varios links que llevan a esta dirección, es una dirección muy complicada, pero yo le doy la más fácil. Entre a camusigas.com.ar, ¿sí? Y ahí va a encontrar un botón que dice tarifa social. Ese es el más rápido, ese es el más directo. Bueno, ahí le van a pedir una serie de datos. Esto es más o menos lo mismo para todos, los que son beneficiarios de la UH, los que tienen monotributo social, trabajadores con remuneraciones mensuales menor acá dice 12.120 pesos al año, pero esto se ha actualizado, jubilados con un haber inferior a 8.000 y monedas sumando los dos ingresos, personas con certificado de discapacidad y empleadas de servicio doméstico, blanqueen a sus empleadas de servicio doméstico. Blanqueen, por favor, al servicio doméstico, sale monedas. Blanquear a una persona que trabaja en servicio doméstico y no solamente le permite blanquear a la persona, darle existencia, hacerla visible para el sistema provisional, para las obras sociales, para el sistema de accidentes de trabajo. De paso le permite esto, por ejemplo. Una persona que trabaja en servicio doméstico y está categorizada ante el ANSES como personal doméstico, tiene automático acceso a la tarifa social, ¿sí? O sea, ya en este momento no blanquear al personal doméstico es criminal. No es un problema de plata, no es un problema de tiempo, se puede hacer vía internet. No hacerlo es criminal. Bueno, vamos a terminar con el tema de la tarifa. Sí, sí, sí. Creo que ya lo dejamos calentitos. Porque estamos en comunicación con Buenos Aires. Bueno. Se llevó a cabo la asamblea del PRO en la capital federal. Participó gente de Río Gallegos. Horacio Padín está allá y nos va a contar qué pasó. Hola, Horacio, buen día. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Un saludo para vos, para Mario y para la audiencia. Contanos un poquito el tema. ¿Qué fue lo que se realizó en capital federal? Bueno, te cuento. Ayer fue se realizó la asamblea anual del PRO, o sea, la elección de la nueva autoridad de la asamblea, que se logra lo máximo del partido a nivel nacional, y también se puso en funciones la nueva comisión directiva del Consejo Nacional, que vuelve a estar encabezada por Humberto Schiavone como presidente. Así que fue todo un acto totalmente democrático en el marco de los partidos políticos de este nuevo siglo, ¿no? Se trataron todos temas referidos al partido, nada más, nada de actualidad nacional. No, también el jefe de gabinete, Marcos Peña, dio exposición sobre los 100 primeros días de gobierno. También lo hizo Rogelio Frigerio, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el presidente de la Cámara de Senadores, Pinedo, y otras tantas autoridades del gobierno nacional, que tuvo un informe de estos 100 primeros días de gobierno. Y la actualidad, ¿no? Coincidía con que ayer hubo una gran movilización acá en Plaza de Mayo. Ajá. ¿Qué importancia le dieron a la Patagonia dentro del partido? Bueno, nosotros estamos muy felices y especialmente. Yo me siento muy contento y orgulloso porque me han designado prosecretario de la Asamblea Nacional, o sea que por un par de años voy a estar ahí integrando lo que es la conducción del partido a nivel nacional. Y es un reconocimiento para Santa Cruz por todo el trabajo que hicimos, muchos santacruceños, para poner en nuestra provincia PRO, ¿no? O sea que ellos reconocen el esfuerzo que se hizo fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz. Sí, incluso ayer el presidente del partido, cuando hizo uso de la palabra, hizo mención a Santa Cruz, también a Formosa, que fueron las provincias donde hubo más dificultades para poder integrar al PRO, ¿no? Por favor, estamos en la consideración de todos ahí. Horacio, repetí el cargo. Soy el prosecretario de la Asamblea, que es el órgano máximo. Prosecretario de la Asamblea. Sí, que es el órgano máximo del partido a nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? Es para mí motivo de orgullo y de reconocimiento para todos los santacruceños que trabajamos en la construcción del PRO. Sí, sí, sí. Siempre tenemos que caer en la misma cuenta, ¿no? Que a la hora de los números somos el... ¿Cuánto era? 0,47 del padrón. Claro, no existía. Y que el 0,47 del padrón tenga esa representación a nivel nacional es desproporcionado. Felicitaciones. Mucha gente, mucha concurrencia. ¿Cómo fue la participación? ¿Quiénes participaban de esta reunión, de esta asamblea? Bueno, participan todos los presidentes de los distintos distritos del a nivel nacional, las autoridades nacionales del partido y todos los asambleístas. Fíjate que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 16 asambleístas, debido a la cantidad de habitantes, ¿no? Y también de afiliados. Y nosotros tenemos 4 en Santa Cruz, junto con otras tantas provincias. Sí, fue un acto con la participación de mucha gente, incluso fue invitada gente de la UCR y de otros partidos que integran el Frente Cambiemos. ¿Estaba el presidente del PRO Santa Cruz? Estaba el presidente del PRO Santa Cruz, Tomaso, como corresponde, y estaban los asambleístas Levín, Marga Lou y Ricardo Cuchifrine y yo. Ajá. Bueno, la verdad que dentro de todo es un halago para la provincia tener representación en la Asamblea Nacional. Sí, la verdad que sí. Hay, ¿qué otras provincias lo integran? Y ahí ¿te acordás? La conducción del presidente es Pinedo. Federico Pinedo, que es el mejor presidente de la historia, ¿no? Sí. Claro, fue el presidente con 12 horas. Merece, sí. Claro. El presidente de la transición. Exactamente. No cometió ningún error, dicen. No, durante su presidencia. Una gestión impecable, Federico. Bueno, Horacio. Sí, están todas las provincias ahí representadas. No todas las provincias, sino las regiones, digamos. Bueno, las regiones están todas representadas. Te agradecemos que te hayas despertado temprano. Me imagino que habrán terminado tarde ayer la asamblea y hoy te sacrificaste para atendernos. Con ustedes es un placer poder charlar todos los sábados o cuando se da la posibilidad. ¿Cuándo estás de vuelta por acá? ¿Cuándo estás de vuelta por acá? El lunes a la mañana estaré trabajando, como Dios manda, ahí en la Delegación de Migraciones. Bueno, gracias, Horacio. Un abrazo para vos. Un abrazo para vos.